Precisamente el tratado de Dios uno. Como indicamos ya en la introducción, que el hombre puede, con su razón natural, de suyo diríamos esencialmente, conocer a Dios, llegar a conocer con certeza que Dios existe, es algo que la Iglesia enseña y profesa, que definió en el Concilio Vaticano I, según la enseñanza del apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. No obstante, la humanidad está en estado de naturaleza caída, y por el desorden de las pasiones humanas, que produce un entebrecimiento de la inteligencia en las cosas espirituales y religiosas, y en la humanidad sin la revelación sobrenatural no hubiera sido, según afirma la Iglesia también, moralmente imposible conservar el conocimiento de Dios de un modo puro, verdadero e incontaminado. De modo que, por una parte, vemos que en la humanidad hay ideas sobre Dios, y por ejemplo los musulmanes, son millones de hombres que tienen una idea de Dios que es originariamente, después está desfigurada, como explicaremos en su momento, por deformación más bien religiosa, heredada de ciertos sectores del judaísmo, deformaciones de actitud que deshacen la visión del Dios providente y misericordioso que por otra parte invocan ellos mismos siempre Dios. Pero la noción de Dios del Corán es también de revelación, y no obstante está estropeada en muchos sentidos. No obstante, en muchos pueblos y en muchos momentos hay idea de Dios, pero como vemos en la mayor parte de las religiones paganas, la idea de Dios incluso perdió el concepto de la unidad y se forjaron multiplicidad de dioses, politeísmos extraños, ¿no? Y como describe San Pablo en la Carta a los Romanos, los hombres han adorado pues bestias, animales y astros, ¿no? Ha habido idolatría de muchas formas, atribuyendo atributos divinos a realidades creadas, ¿no? Y forjando con su imaginación, proyectando pasiones humanas en lo divino, etc. O sea, la idea de Dios es algo que por una parte es connatural al hombre como ser racional, llegar a ella, afirmar su existencia y su soberanía sobre el mundo, y por otra parte, por la caída del pecado original, la humanidad tiene muy perturbada su idea de Dios. De modo que por eso la Iglesia afirma también que hubiera sido moralmente imposible la conservación en el género humano, sin contaminación de error, de la idea de Dios, incluso en aquello mismo que es de suyo accesible la humana razón. Ahora bien, supuesto que decimos y reconocemos que la afirmación de Dios uno, distinto del universo y creador del universo, es algo que está esencialmente al alcance del hombre humano, del hombre en su razón humana, aunque trascienda sus posibilidades de horizonte objetivo, lo veremos enseguida. No obstante, tenemos que plantearnos una cuestión enseguida. Que Dios existe, dice Santo Tomás, no es un artículo de fe, sino un preámbulo de la fe. Y eso es verdad, lo dice a sí mismo. No obstante, podemos preguntarnos también si cuando en los símbolos de la fe profesamos que existe un único Dios, creador del cielo y de la tierra, decimos simplemente aquello que la razón humana hubiera podido conocer si no hubiese contaminado su conocimiento, o decimos algo que también es artículo de la fe, porque cuando el creyente en la revelación de Cristo profesa la unidad de Dios, ya dice de Dios cosas que la razón no hubiese probablemente entrevisto nunca. En este mismo antecedente a la fe en Dios Trino, hay ya en la revelación cristiana una dimensión de providencia paterna, de misericordia, de amor liberal y difusivo de bien, que no tiene contradicción con la noción de Dios que puede alcanzar Aristóteles en el libro Landa de la Metafísica. No tiene contradicción, pero lo supera. Está en otro ambiente. Está en otro ambiente. De modo que, por otra parte, en esto ha habido maneras de hablar distintas, correctamente distintas, y matices más bien distintos, porque a Santo Tomás le interesa más destacar que la existencia de Dios es un preámbulo, otros artículos, y no obstante otras líneas teológicas, ven ya la fe en Dios uno en un sentido más inmediatamente revelado, sin caer en fideísmo. A mí me parece que si se ve el conjunto de la obra de Santo Tomás, y el conjunto del lenguaje del magisterio eclesiástico, hay que reconocer que el tema de Dios uno, que es también, antes que nada, diríamos, en sí un tema filosófico, un tema metafísico, es no obstante también un tema revelado, un tema de fe revelada, y por tanto el primer tema de la teología sobrenatural. Por otra parte, evidentemente, cuando la teología sobrenatural, que es lo que estamos ocupando aquí nosotros ahora, que no hacemos propiamente una clase de filosofía o de metafísica, sino de teología, cuando la teología tiene que abordar el tema de la unidad de Dios, la unicidad de Dios, tiene que, incluso como veremos después, cuando prolonga esta investigación en la reflexión sobre la revelación trinitaria, y va a hablar de la consustancialidad de las divinas personas y la unidad de la esencia divina, y de la distinción de las personas, tiene que utilizar la teología sagrada, ya lo dijimos en la introducción, necesariamente instrumentos metafísicos, de tal manera que no se podría pensar teológicamente, correctamente, en Dios, en su uno, en su esencia, ni tampoco en su trinidad de personas, sin pensar con una metafísica correcta. Es completamente falso, como enseñó Pío XII, que se pueda conciliar la fe con cualquier filosofía. Es completamente falso. Nosotros, los católicos, tenemos un tesoro tradicional que viene de los padres griegos, viene de San Agustín, de toda la tradición escolástica, tiene como un maestro que la Iglesia misma llama doctor común, singular y único en su autoridad, que es Santo Tomás de Aquino, al cual con alguna frecuencia tendremos que aludir. Por tanto, yo, que me interesa que esas clases tengan una fructificación espiritual, y para ello procuro y me propongo que sean teológicas en su intención y en su contenido, pero sería imposible hacer esto correctamente, sin utilizar instrumentos filosóficos que están entrañados en la misma doctrina sagrada desde la patrística, como digo, y que tuvieron un desarrollo espléndido en la escolástica. La doctrina católica ha condenado, ha dejado fuera de lo autorizado por la autoridad del magisterio cualquier, todas las posiciones que a pretextos de fideísmo, hacer pasar la fe antes que la razón, o de tradicionalismo filosófico, explicar que el entendimiento humano no tiene actividad pensante propia, sino que todo lo que puede llegar a saber con certeza solo es, diríamos, por recepción tradicional, como Bonal, Tolomene, etc. Y que a pretextos de filosofía tradicionalista, en este sentido de negación de la actividad de la razón, y de hacer comenzar el pensamiento humano desde la audición de cosas recibidas de los antepasados en la sociedad o recibidas de revelación sobrenatural, como quien dice, antes que el pensamiento humano racional. Estos sistemas están excluidos. La Iglesia no acepta fideísmos ni tradicionalismos filosóficos en distintos grados, en distintos momentos. Los prohibió, los desautorizó, y en el sentido más radical del término, desde la definición del Concilio Vaticano I, quedaron fuera de la ortodoxia estas posiciones, por lo menos las que son consecuentes y radicales. Ya digo, no hay que confundir con un fideísmo o con un tradicionalismo filosófico un reconocimiento de que la naturaleza humana, en la naturaleza caída, tiene el conocimiento racional muy limitado. Y si no fuese por la revelación de la Iglesia, si no fuese por el magisterio de la Iglesia, por las tradiciones teológicas sanas, apenas se conservaría nada sano en nuestra cabeza. Esto es un hecho sociológicamente constatable, la Iglesia lo afirma, lo reconoce y lo profesa junto con la condenación del tradicionalismo. Por tanto, queda una cosa que hay que dejar dicha. Si Dios no hubiese creado al hombre con aptitud racional para conocer a Dios, no sería un sujeto capaz de oír la palabra revelada. La palabra revelada, que esta sí no viene de nuestra actividad, sino viene por el oído, oímos lo que nos dicen y por la gracia de Dios entendemos de alguna manera suficientemente para formular nuestro acto de fe. Pero el acto de fe sería un acto de voluntad ciega, un sentimentalismo, sería una cosa sin contenido, inteligible, sería una cosa indeterminada como afirmación y como enunciación, si el hombre no fuese un ser racional. Si el hombre no fuese un sujeto racional, capaz, por tanto, capaz de conocimiento, que trasciende la experiencia sensible y es capaz de afirmar más allá de la finitud de la experiencia del universo y hablar de las cosas divinas de alguna manera, que no es de la misma manera que podríamos hablar de una realidad inmediata, que tiene muy poca importancia conocerla, pero el modo de conocimiento es más perfecto de las cosas, digamos, matemáticas o físicas, que respecto de las metafísicas y de la metafísica trascendente, ontología natural. Pero si el hombre no fuese un ser racional, capaz de conocer a Dios, no sería un sujeto capaz de oír la fe. Por tanto, hay que mantener firme esta armonía católica entre la revelación y la razón. Y, por lo mismo, una vez aceptada la revelación y presupuesta la revelación, los artículos de la fe tienen que ser pensados, subsumiendo instrumentalmente materiales metafísicos, y si esto, si en algún tratado es necesario, lo es muchísimo en el tratado acerca de Dios. El Tratado de Dios Uno. Si no se construye bien el Tratado de Dios Uno, la teología trinitaria se viene abajo entera y no se hace correctamente, ¿no? Hay ahora una tendencia peligrosa de desdeñar todas estas cosas de instrumentos filosóficos, de especulación sistematizada acerca de lo divino, y de querer reducir la teología a estudio bíblico, de historia patrística, etcétera, lo que llaman un positivismo teológico, en sentido de una teología meramente positiva, no nunca escolástica o especulativa. No está bien, esto es incorrecto. Ya San Ignacio en su tiempo tuvo el acierto instinto del Espíritu Santo de denunciar que para un verdadero sentido católico hay que alabar la teología positiva y la escolástica, y que la escolástica se tiene que realizar de acuerdo con las definiciones del magisterio eclesiástico, pero sistematizarla, por tanto, conceptualmente, también con instrumentos filosóficos. Ya he dicho que Dios, en cuanto conocido por la razón natural, y Dios en cuanto creído, no son dos dioses distintos, no hay dualidad. La célebre frase de Pascal que contraponía el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham solo es válida si llamamos filósofos solo a los filósofos que han inmanentizado el conocimiento trascendente, que se han movido en un idealismo esencialista platónico, o se han movido en un idealismo o en un existencialismo, que si llamamos filosofía, lo cual se hace con frecuencia, solo a lo que está metido en el horizonte de la soberbia humana y del orgullo y de la falsa, de la filosofía de falso nombre, ciencia de falso nombre, por decirlo con el lenguaje del apóstol, entonces sí, el Dios de la revelación y el Dios de los filósofos no tiene nada que ver, ¿no? El Dios de los filósofos es una caricatura de idolatría racionalista. Se puede poner religiosamente en el contexto de las idolatrías o de las mundanidades o paganismos, diríamos. Pero si entendemos por filosofía el verdadero amor a la verdad, y entendemos que existe una filosofía perenne, una tradición filosófica, patrimonio del linaje humano, que ha progresado y iluminada por la fe, en conexión con la fe en el mundo cristiano, ha madurado en admirables expresiones de afirmación sobre las cosas divinas, de carácter metafísico, si entendemos por filosofía la sana filosofía. Entonces no hay antítesis, no hay tensión, no hay contraposición entre el Dios en que creemos porque se reveló a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, y se reveló plenamente en Jesucristo, y el Dios en que nos pensamos cuando vamos filosóficamente. Lo que pasa, como digo, que desde la fe decimos de Dios, incluso de Dios uno y creador, más misterios, más cosas que las que puede alcanzar la filosofía. Pero hay que evitar la tensión, porque es peligrosa. Por eso, porque se tratado de Dios uno requiere instrumentos metafísicos, se hace necesario hacer unas observaciones previas sobre el método que vamos a realizar esta sesión de hoy y la del día siguiente, sobre todo para utilizar correctamente los conceptos metafísicos y elaborar adecuadamente, de acuerdo con la fe, el tratado teológico de Dios. Por tanto, tengo que comenzar con algunas presuposiciones que conviene no olvidar. Ya he dicho que, y esto sería filosóficamente cognoscible, y de hecho está en Aristóteles, que el hombre no tiene intuición del ser divino. Aristóteles dijo una cosa muy importante, que el hombre es como un murciélago, que las cosas más inteligibles en sí mismas le cuesta más verlas, ¿no? Y que lo más inteligible está más allá del horizonte humano. Esto, que yo sepa, solo lo dijo Aristóteles, porque los otros o divinizan la naturaleza, como hacen todos los materialistas, monistas o pluralistas de los primeros momentos, o ponen una realidad absoluta, el ser de Parménides, etcétera, o ponen la idea del bien en el centro de un mundo de ideas, como Platón, etcétera. La filosofía gentil, en los momentos en que no ha sido materialista, y que ha sido más espiritualista y más ontológica, ha tendido precisamente, esto es una cosa propia de la soberbia humana, ha tendido a postular, y a veces lo ha dicho explícitamente, este paralelismo estricto entre nuestras concepciones primeras y la realidad absoluta. Y este error, bueno, podríamos decir que de alguna manera en la filosofía errónea, la más sutil, la más profunda, la más audaz especulativamente, tal vez realizada por los más geniales filósofos, es panteísta, monista. Mientras que se quedan en el empirismo o en el materialismo inmediato, gente de menor cuantía, ¿no? De modo que tenemos en la historia de la humanidad genios filosóficos tremendos que han caído en los mayores errores, los errores más seductores, ¿no? Porque son los que fácilmente pueden falsear la vida religiosa y convertir todo lo divino en algo que el hombre se lo tiene a su alcance, pensando. Esto va desde Parménides a Hegel, pasando por Spinoza y pasando por Avicena y Averroes en el mundo islámico. Sí. Entonces, este error metafísico que unifica a Dios con el mundo y que diviniza lo que está al alcance del hombre, pero que de alguna manera trasciende lo particular y lo fenoménico y lo empírico, pero pone un absoluto inmanente, ¿no? Este error en el plano del conocimiento es lo que se realiza postulando la intuición. La intuición del mundo de las ideas, la intuición de lo absoluto, está explícita en los filósofos idealistas o monistas, digo, he citado unos cuantos, por ejemplo, los Parménides, neoplatonismo, Avicena, Averroes, Spinoza, Hegel. Este error se le suele llamar en el plano cognoscitivo ontologismo. Ontologismo quiere decir paralelismo estricto entre el ser y el pensar. Logos es la palabra humana, pensada, decir que esto es el ente. Nuestro concepto es el ente absoluto. Nuestro concepto es el ente absoluto. Esto es todo el mensaje de Hegel, es esto. El concepto realizado en su plenitud, esta es la realidad, ahí está todo. Con lo cual, además de ya cerrarnos el camino a un Dios que esté más allá de nuestro horizonte objetivo, y cerrarnos desde luego el camino a cualquier tentación de una fe trascendente, que entonces sería simplemente un estadio inferior de la conciencia, una ingenuidad, además destruye la realidad verdadera de todas las cosas singulares. No sé si me explico. Si nosotros nos embriagamos con la intuición de la humanidad, lo primero que haremos, vamos a destruir como interesantes todos los hombres individuales, todos los seres personales, toda la historia singular de la humanidad. A este ídolo metafísico del todo y uno, el uno y todo de Parménides, le vamos a inmolar todas las cosas del mundo y de la vida humana. Ahora, este ontologismo ha acechado continuamente también el pensamiento cristiano, y con mayor o menor gravedad, algunos en el siglo XIX cayeron gravísimamente en él, como Gioberti. Otros lo rozaron de buena fe y no cayeron en el panteísmo monista, pero tendieron en lo cognoscitivo a equivocarse. hay que decir que no está el ser divino al alcance de nuestra visión, ni sensible ni intelectual. Lo dice San Juan, a Dios no le ha visto nadie. El unigénito del Padre nos lo ha revelado, dice San Juan, la carta primera. Darse cuenta de la importancia de este reconocimiento de que Dios no lo ha visto nadie, me parece una cosa que merece ser pensada, es importante pensarlo. Tal vez lo haga entender una reflexión que a mí me conmueve bastante, de una poesía de un poeta castellano muy célebre y genial a su manera, ¿no? Yo no tengo especial afición a él, pero en fin, no puedo negar que es uno de los grandes escritores de la lengua castellana y de la cultura clásica castellana, Quevedo. Voy a recitar unos versos de una epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, dirigida al conde Duque de Olivares, que es una especie de panfleto político, ¿verdad?, contra la corrupción. Como diríamos ahora, pues, una campaña contra la corrupción política, que comienza, no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca y a la frente, silencio, avises o amenaces, miedo. En fin, entonces dice, no ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de decir, se ha de sentir lo que se dice, es decir, tenemos que ir a remolque, diríamos hoy, de lo que dice la televisión o los diarios, nunca se ha de decir lo que se siente. Bien, esto es un prólogo, diríamos, de un juez de manos limpias, por hablar de Italia y no hablar de España, ¿no?, que va a limpiar de corrupción la vida política de España. Y entonces, para enfatizar lo importante de hablar la verdad, dice la siguiente cosa. Fíjense ustedes bien. Son la verdad y Dios, Dios verdadero. Ponemos un verbo plural, son la verdad y Dios, Dios verdadero. Si Dios a la verdad se adelantara, ¿no?, es decir, si nos pusiésemos a creer en Dios y no pensásemos que es la verdad, ¿no?, siendo verdad, contradicción hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. Si pensamos a Dios antes que la verdad, como que no podemos hablar de Dios en serio sin decir que es Dios verdadero, entonces nos contradeciríamos. Porque si ponemos Dios antes que la verdad, entonces tenemos que reconocer que es verdad, pero que no es la verdad, porque no es. Dios no se puede adelantar a la verdad. Y entonces dice, son la verdad y Dios, Dios verdadero. Y aquí hay una metedura de pata impresionante al poner el plural y poner una copulativa. De modo que Dios verdadero es un predicado de dos sujetos, la verdad y Dios. Mire, aquí Quevedo, realmente poco formado teológicamente, dice una tontería. Pero lo que él quiere decir es que él no podría ser en serio un hombre religioso si no se tomase en serio a Dios. Y para que tomarlo en serio, no puede Dios ser antes que la verdad. Tiene que ser la verdad, tiene que estar en el principio. Y por otra parte, como que ve que cuando hablamos de Dios no decimos nomás la verdad en que está pensando Quevedo, el que digamos las cosas como son y denunciemos las corrupciones y depuremos el sufragio y todas estas historias, ¿no?, que siempre acaban en más corrupción, porque a mí me divierte mucho la purificación ético-política de la sociedad, me divierte. Y esto me suena, yo cuando hago broma de esto digo que Quevedo debía también en estos tiempos sería un hombre de izquierda. más honestidad, vaya, ya me entienden ustedes, ¿no? Son la verdad y Dios de verdad. Bien, aquí en lo que le pasa a la cabeza, por la cabeza Quevedo, que está hablando de política, pero le pone este preámbulo pseudo teológico y malo filosófica y teológicamente. Lo que le está pasando a Quevedo es que ha tomado la verdad, el concepto de verdad, como algo que evidentemente es lo primero en que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos. ¿Cómo vamos a ponernos a pensar en serio si no ponemos la verdad como en el principio? Y como que él, no obstante, esto lo pone sin formación teológica, escolástica, ni lectura probablemente San Agustín, ni nada, más que si acaso muy superficial. Esto le parece que es tan importante como el Dios cristiano que le han predicado de niño y en el que cree. Y entonces no quiere, no me lo separen, no me lo separen. No, es que lo ha separado es usted, ¿eh? Es que lo ha separado. Miren ustedes, si los conceptos de ser, de bien, de verdad, de unidad, no los pensamos correctamente como algo que se dice de todas las cosas que son y de cada una se dice a su manera, porque de una manera Dios decimos que es el que es, y de otra manera decimos que son los minerales y que son los astros y que son las cualidades de los hombres o las acciones de los hombres o los signos culturales o lingüísticos nuestros. El ente, decía Aristóteles, el tener ser, se dice de muchas maneras. Y lo verdadero, que es un trascendental, que se llama del ente, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Y toda enunciación que diga de las cosas como son es una enunciación verdadera. Y pensar bien consiste en conocer la verdad. Si decimos las cosas como son, conocemos la verdad. De otra manera caemos en error. La verdad es la realidad de las cosas, esto lo dice Balmes. Pero las cosas son reales cada una a su manera. Por tanto, una verdad distinta tiene todo el mundo contingente que podría ser y no ser de Dios, que es eterno y necesario. La verdad no es un unívoco, no es una idea. En cambio, a Quevedo se le ha univocado completamente. Se ha univocado de tal manera que, de hecho, cuando dice son la verdad y Dios, Dios verdadero, si Dios a la verdad se adelantara, de hecho se ha cargado a Dios desde la verdad. Ha sido, hay un implícito que no llega a sacar la consecuencia, pero en un momento determinado, en el momento que comienza y que hace su discurso, está tomando la verdad como el todo y uno, como la idea absoluta de Hegel, como la unidad de Parménides, como la y así está la cosa, ¿entienden? Pues bien, la consecuencia metafísica especulativa del postulado ontologista, el ser y el pensar coinciden, lo absoluto está en aquellos primeros conceptos que los tenemos de ver como simplemente unitarios en su... Bien, la conclusión monista, unitarista, que niega la pluralidad y niega por tanto la dualidad del Dios trascendente infinito y el mundo finito y contingente. Estas tesis monistas, panteístas por tanto, son la vertiente especulativa de una interpretación de la realidad del conocer que no, diríamos, al hombre que piensa así, no le cabe en la cabeza que el concepto verdadero no sea lo verdaderamente es. Lo real, esto es lo racional, esto es lo real. No hay ninguna realidad que esté más allá del concepto especulativo en su pleno desarrollo. Esto que tiene la formulación más seductora dialécticamente en el movimiento dialéctico, llama, en por ejemplo, en la fenomenología del espíritu de Hegel y en el sistema de Hegel, toda la lógica de Hegel, tiene una larga historia. Ya digo, muchos genios han caído en esto. Y previamente lo explico por lo siguiente, para situarnos en el breve contexto del concepto del Tratado de Dios o no. Miren ustedes, esto que ha pasado en el mundo cristiano pasó antes, porque había pasado en el mundo griego, pasó antes en los filósofos del Islam, que teóricamente eran coránicos, teóricamente, aunque los musulmanes creyentes no les tenían por creyentes. Por ejemplo, Avicena, a verlo eso. Aquello que era una teoría de doble verdad, que tiene aquí, que lo tenemos en Quevedo, ¿eh? Una verdad es la del creyente, es el Dios de que habla Quevedo, y otra verdad es la del filósofo. Esa verdad que a la que no se puede adelantar el Dios de los cristianos, según Quevedo. Entonces, he dicho antes que este monismo lo que hace es matar a Dios, el asesinato especulativo de Dios en el plano del entendimiento humano mata a Dios como ser personal y trascendente y libre y soberano del mundo, como Señor, como providente, como misericordioso. Pero además destruye especulativamente, afirma que no son nada todas las realidades singulares del mundo, lo cual está explicitado literalmente en Spinoza y en Hegel. Ustedes me permitirán que haga otra alusión literaria. Yo tengo, me parece, la experiencia de que ciertos momentos de pensadores, literatos geniales, hacen ver los errores filosóficos de una manera mucho más asequible, y por una parte, y más profundamente verdadera, que si se explican de una forma meramente libresca. Mire, un dramaturgo italiano, que en el fondo era hegeliano, Luigi Pirandello, tiene una obra que se llama Siete personajes en busca de autor. Es una obra que me parece que la imitó, la película aquella de la Rosa Púrpura del Cairo, imitó el truco literario de Pirandello. Es la representación de una obra teatral en que los actores hablan con el director y hablan con el público, y no sabes qué pasa, si es el teatro o el mundo, tal cosa. Y en un momento dado, uno de esos personajes, que son seis personajes que ya existen ellos como personaje, pero no han encontrado un autor que los explorara bien. Ellos van ensayando a ver si el autor se entera por fin de quiénes son ellos, de qué son ellos. Estos personajes, en un momento dado, uno de ellos disputa con uno del público. Y el personaje, ustedes, una alegoría metafísica estos, le dice al del público, que el público le dice que al fin y al cabo es una ficción y que no es nada. El personaje es una ficción. Y eso lo dice uno del público. Y entonces el personaje le dice, ¿pero quién es usted? Usted es un don nadie. Y en cambio yo, por esto soy un personaje. De mí se va a hablar siempre más, ¿no? Y ya quedaré para siempre. La sugerencia de Pirandello es que es más verdadero el príncipe Hamlet en el drama de Shakespeare que en la historia de Dinamarca, si tal vez hubo un Hamlet, y que lo hubiera, no importa. Lo que importa es lo pensable, con interés universal. Lo importante es la esencia humana. ¿Me explico, no? La idea del bien, Platón. Lo importante es aquello de que se puede hablar en todas partes de modo que te entiendan, que lo entiendan los que entiendan, los filósofos, las esencias, los preceptos, los valores morales, los preceptos categóricos del imperativo kantiano. la vida de cada uno, este que nació en un sitio y hijo de un padre, una madre, y de, este, es igual, este está en el registro civil, después lo entierran, se acuerdan cuatro parientes, después se olvidan, ¿qué sabemos de nuestros tatarabuelos? Nada. Los hombres de carne y hueso, en quienes los cristianos creemos que está el fin del universo y que por ellos ha muerto Cristo y que estarán en el cielo si se salvan eternamente, bienaventurados, un misericordia de Dios. No cuentan nada, porque desde esta filosofía de la unidad de todo el mundo en el concepto esencial, lo que importa es lo inteligible. Lo inteligible es el personaje, no el hombre de carne y hueso. ¿Me explico? Lo que importa es la ley moral, no lo que hagamos nosotros. Y esto, que es una filosofía insoportable para el hombre sincero, humilde y que sienta amor a su prójimo como a sí mismo, de amor a Dios. Esta filosofía insoportable seduce a todos los soberbios del mundo, que gracias a Dios son pocos, pero por desgracia dominan las culturas y las políticas y trazan el curso del mundo. En esta filosofía está fundado el concepto moderno del Estado, que en los hombres de Estado que la viven en su realidad esencial es la realidad humana verdadera, no son los hombres de carne y hueso, sino el Estado, la cultura. ¿Está claro? Porque estas frases que decimos, no sé si este señor dijo que el Estado es el paso de Dios sobre la tierra. Pues claro, quiere decir que solo en el espíritu objetivo y realizado en el Estado, en que manifiesta, se manifiesta lo absoluto, y que no se manifiesta en el espíritu subjetivo de los individuos, no se manifiesta en la vida de familia, no se manifiesta en... ¿Está claro? Pues todo eso, ¿por qué lo cuento? Porque todo eso tiene que ver con este postulado filosófico ontologista de identificar el pensamiento con el ser y por tanto no aceptar que pueda haber significaciones que afirmen más allá del contenido representativo, que pueda haber conceptos metafísicos que no univoquen a Dios, verdad primera. Te invoco, Dios, verdad, decía San Agustín. Qué distinto suena de Quevedo. Te invoco, Deus veritas, a ti te invoco, Dios, verdad. Que cuando dice te invoco, Dios, verdad, la ponga como un primer analogado proporcional y que, del cual participará toda verdad en, las, en el mundo creado, y que lo trascienda más allá de las verdades que nosotros digamos sobre predicaciones universales, sobre entes matemáticos o físicos o sociológicos o culturales. ¿Me explico? Yo me parece que no hago mal, y si no, no lo haría. A la vez que estoy afirmando enérgica y claramente la verdad católica, estoy haciendo lo que Santo Tomás hace en la Suma Teológica, poner los videtur quod en toda su crudeza. Por lo que anda por el mundo, sin que la gente no lo sepa, no lo sabe, pero les daña igual. Mucha gente no ha postulado nunca el ontologismo, ni sabe que Hegel dice que el Estado es lo divino, o que las historias singulares no pueden tener importancia para la conciencia religiosa. Esto la gente no lo sabe, ¿qué quieren decir? Pero contamina hasta las homilías, porque todo el cuento que llaman ahora la desmitologización quiere decir esto. Viene de Spinoza y de Hegel. No puede tener que ver con una fe religiosa en Dios, que es la verdad, el uno, el ser la idea absoluta. No puede tener que ver que naciese en Belén de Judá un señor que era hijo de María, no puede tener que ver. No sé si me explico, porque estos anécdotos, María y José y Jesús, eran de aquellos que no son nadie, ¿no? No son un personaje. Lo interesante, si acaso, dicen, no es el Jesús histórico, sino el Jesús de la fe. ¡Qué genio que ocho cuartos! ¿Quién es este Jesús histórico que no es el Jesús de la fe? Ay, ¿quién es este Jesús de la fe que no es el Jesús histórico? ¿Quieren ustedes contarme de qué hablan? Y si se lo explicasen, estarían hablando de cosas que están en la fenomenología del espíritu, están en el Tractatus Teológico Político de Spinoza, están en Strauss, están en los modernistas. Porque para estos, lo mismo pasa en lo ético con Kant, en la religión, dentro de los límites de la razón. Lo que importa, ¿quién es Jesús? Si acaso interesará saber que en él se personifica un magisterio moral, el más elevado de la humanidad, tal cosa. Bueno, ya más. ¿Me explico? ¿Me siguen ustedes, no? Y les pongo en crudo, porque si ustedes esto lo han oído predicar, a veces sin saberlo el mismo que hace la homilía, tampoco lo sabe que diga esto, sí, porque si no, pues a lo mejor no lo diría, ¿no? o si lo tragase del todo, se iría de la iglesia, como decía el padre Solán. El hombre intuye a Dios, o no intuye. Hay los más graves, las más graves tentaciones de soberbia de la humanidad. El hombre, para ponerse a un nivel de Dios, tiene que decir que en su entendimiento está siempre intuyendo lo divino. Y para decir esto, ha llamado divino a la verdad univocada, al bien univocado, puesto todo en un nivel en lo cual se ha tenido que destruir todas las verdades reales existentes de las cosas y todas las historias de las vidas personales de los hombres y todo. Y la soberbia de querer pensar que estamos comiéndonos el cielo con los dientes, como decimos en catalán, ¿eh? La soberbia de pensar esto hace que el hombre, en esta soberbia, es capaz de suicidarse en su intención metafísica y ética. Se destruye, afirma que no es nada, dice que no es nadie él como hombre de carne y huesos, para poder afirmar que está viviendo en lo absoluto del espíritu realizado. ¿Me explico? Y he dicho una palabra y se me ha escapado, espíritu realizado. Miren, una palabra que la dice todo el mundo cuando estudia una carrera, cuando busca un empleo, cuando tal cosa, ¿no? Una de las vertientes de este monismo es el que las cosas no son, sino que se hacen, ¿no? Y entonces lo grandioso de uno no es el ser un ser personal, el haber sido divinizado por el bautismo y recibir los sacramentos de la Eucaristía, ¿no? Sino el que con sus opciones y sus elecciones se realiza, es decir, el yo interesante es el que es autorrealizado. Y la gente habla de autorrealizarse, no, hacerse a sí mismo. Palabra de Hegde Fichte, hacerse a sí mismo. San Agustín comienza el Tratado de Trinitate diciendo que hay tres errores muy graves acerca de Dios. El más craso, inmediato, el que más generalizado entonces, es llamar Dios a realidades de este mundo que parezcan excelentes, realidades materiales, visibles. Llamar Dios al océano, al sol, al fuego, es un error muy grave. Otro error es poner en Dios un modo de ser como los hombres y poner que Dios tiene pasiones, como los dioses griegos, hacer a Dios a imagen y semejanza del hombre, antropomorfizar a Dios. En el primer error se le materializa, en el segundo se le antropomorfiza. Dice, pero hay un error que es más grave, que es decir, Dios es un ser que no siendo se hace a sí mismo. Dice, este error es otro principio, el capítulo primero del libro primero del Tratado de la Trinidad. Y como tiene mucho que ver con todo lo que estoy tengo que explicar, por eso comienzo con esto. Este error es más grave que los otros. Dice, porque aunque Dios no es como un cuerpo, pero los cuerpos existen. Aunque Dios no es como los hombres, pero los hombres existimos. Pero alguien que no siendo actúe y llegue a hacerse a sí mismo, esto no está ni en Dios ni en el mundo, ni en el hombre. Ser un Dios absurdo. Ahora, de este Dios absurdo se nos invita a todos a formar parte, a ser protagonistas, activos, a ser participar en la autorrealización de este espíritu humano universal. Todo este es el mensaje del idealismo alemán. ¿Me explico? Les invito a los que puedan coger el Tratado de la Trinidad de San Agustín, en la BAC está en traducción castellana y texto latino, y ver los dos últimos párrafos del capítulo primero del libro primero, que dicen esto que acabo de resumir. Es más blasfemo decir que Dios es un ser que no es, pero que se hace, que decir confundirle con un cuerpo, porque por lo menos los cuerpos existen. Confundirle con un hombre, porque por lo menos los hombres existen. Pero el otro no solo no existe, sino que es absurdo. Poner un Dios que no es, pero que es activo. Y ahora, ¿qué más quiere la gente? Que pensar que bien, si eres activo y no eres, no has recibido nada de nadie. No tienes nada recibido de la naturaleza, ni de la creación de Dios, ni de tus padres, ni de tus... Nada, te haces a ti mismo. Introducción a la teoría de la ciencia. Te haces a ti mismo. Esto, que tuvo además un cultivo en el romanticismo de todo tipo tremendo, esto ha llenado dramas y novelas y películas, y está en todo el lenguaje común de nuestros días. Y la gente dice, no me siento realizada. Hombre, es que no te vas a realizar nunca. La historia de ti, que naciste tu madre, hombre, ¿dónde historia? Me siento realizada. Bien, pues he querido comentar esto para que vean el error que acecha con esta postulación de que Dios le tenemos a nuestro alcance. Entonces, si lo tenemos a nuestro alcance, nos lo inventamos. Si somos materialistas, lo vemos como un volcán, como un mar. Si somos muy humanistas, lo vemos como si fuese un héroe griego, si fuese un personaje, un político, un grandioso, un pensador, un filósofo. Y si queremos más soberbiamente pensar que nos lo hacemos nosotros, entonces nos inventamos un devenir que se hace a sí mismo y que el mundo llega a ser. Este error está condenado en la primera proposición del sílabus. Voy a leerla y con esto acabo, y así dejaremos despejado el tema para el Tratado de Dios Uno. Miren ustedes lo que condenó Pío IX el año 1864, ratificando cosas que había dicho en alocuciones y documentos anteriores. Pero la primera proposición del sílabus dice esto: no hay ningún ente supremo, sapientísimo, providentísimo, distinto de esta universalidad de las cosas. Distinto de estas cosas, ¿no? Y Dios es lo mismo que la naturaleza de las cosas, y está sujeto a cambios. Y Dios, en realidad, se hace en el mundo y en el hombre, y todas las cosas son Dios y tienen la mismísima el modo de ser que Dios, y una y la misma cosa es Dios con el mundo, y una misma cosa es la materia con el espíritu, la necesidad con la libertad, lo verdadero con lo falso, el bien con el mal y lo justo con lo injusto. Y esta es la conclusión. Las últimas proposiciones son la conclusión que se saca de esto. Porque la conclusión que se saca de esto es que no hay ninguna norma obligatoria trascendente al hombre. No hay bien que tengamos que buscar. El hacer el bien y evitar el mal carece de sentido. Porque no hay más que hacer lo que quieres. Y esto tiene 50.000 formulaciones. El célebre autenticismo de existencialista, ¿no? Esto está en Sartre en todas partes, está en muchos sitios de Heidegger. Está, De modo que es importante, ven ustedes, que la fe parta de un conocimiento de Dios correcto, que se apoye y se enlace en un conocimiento, una interpretación verdadera del conocimiento humano, que no postule la univocidad de Dios y el mundo en razón de haber postulado primero que nuestras ideas primeras son lo absoluto, que la verdad es Dios verdadero. La verdad es Dios, hablo platónicamente. ¿Con Quevedo? No con San Agustín. Te invoco, Dios verdad. Quevedo más bien podría decir, oh verdad, eres mi Dios. ¿Ven cómo suena distinto eso? Pues en este mundo de hoy, el Dios, diríamos, no solo nos lo inventamos, sino que tratamos de hacerlo nosotros. ¿Cómo se hace? En la plena realización de la cultura y el estado de la política. No hay más Dios que el estado plenamente lugar de la autorrealización de la humanidad. Esto lo dicen los discursos políticos, esto sale en todas partes, si ustedes se han fijado bien en lo que les he dicho, lo oirán en seriales de la tele, o lo oirán en editoriales de diario, o lo oirán en discursos de políticos de izquierda y de derecha. Muchas gracias, hasta mañana.